Si hoy tu chico te ha dejado, ya no hay nadie a tu lado. ¿Crees que el mundo se ha acabado? No te rompas la cabeza, piensa que quizás es mejor para ti. Que le den a ese payaso, nunca supo cómo hacerte feliz. Y has llegado tarde al curro, el reloj no te ha sonado, y ahora sí que la has cagado. El capullo de tu jefe dice que es la quinta vez en un mes. Ajá. Van a echarte del trabajo, tendrás que ver sujeta otra vez. Contra la depresión, cerveza y rock and roll es el mejor remedio para no ir al doctor. Contra la depresión, cerveza y rock and roll. Ya se lo habían llevado y de ti se han olvidado. Un IPA muy gracioso ha llamado a la grúa esta vez. Que se quede esa chatarra, coge tu motocicleta, corre. Tu casero está cansado de retrasos en el pago y esta vez te la han montado. Tu guitarra está en la acera con tu ropa y tus gafas de sol. Todo pa' local de ensayo, tú ya sabes que no hay sitio mejor. Cerveza y rock and roll es el mejor remedio, te lo dice el doctor. Contra la depresión, cerveza y rock and roll. Contra la depresión, cerveza y rock and roll es el mejor remedio, te lo dice el doctor. Contra la depresión, cerveza y rock and roll. Cerveza y rock and roll. Contra la depresión, contra la depresión.